El primerísimo plano se refiere a una parte, a un detalle esencial. Y luego vamos viendo el close-up, primer plano, plano de hombro, busto, mega, medical y general. Vamos a ir hablando uno por uno de cada uno de ellos. Hablemos de este. El primerísimo plano, PTP, ¿verdad? Llamada foto de detalle, porque también la pueden encontrar así, alguien les puede decir, háganme una foto de detalle y usted se queda. No, la conozca sus dos nombres, incluso otros le dan un tercero. Es lograda acercando lo más posible, ¿verdad?, el lente de la cámara para hacer la toma de la fotografía a lo que se desea resaltar. Detalles como, por ejemplo, bocas, ojos, o algo específico de un objeto, en el caso de las flores, va, hablamos de flores, pues. Entonces, de las flores a veces hay cierta gente que le gusta hacer muchos acercamientos de los centros, ¿sí? Incluso ver un poquito cómo se ha desparcilado el polen alrededor, así es que también puede ser un primerísimo plano esta clase de detalles. En el caso de una persona es algo específico. Si yo veo de repente ojos muy atractivos o un lunar coqueto por ahí, ¿verdad? Entonces puedo acercarme y hacer un primerísimo plano. De repente puede ser un camanance, puede ser algo en un objeto como por ejemplo en un anillo, un grabado bastante agradable o bonito o algo que usted desea resaltar. Si por ejemplo Saúl se casa con Mónica, ¿verdad? Ejemplo, dije, no dije que... Ok, tenemos un anillo y en el anillo van las dos iniciales, ¿verdad? M y S. Entonces usted quiere sacarle el grabado a esa parte, usted va a hacer un primerísimo plano y hará la toma. ¿Sí? Ojo, no hay que abusar del zoom. Yo sé que la mayoría de ustedes tiene cámara SX. Ajá. De la cámara. Esa tiene un bonito zoom, tiene de 20 cuadros de acercamiento, y si usted ya usa el otro, tiene hasta 40. ¿Cuál es el riesgo de usar esos? Que cuando nos acostumbramos a usar el zoom, hay mucho ruido después, ¿verdad? Similar a lo que sucede cuando uno toma una fotografía con ISO muy alto. Tiene que cuidado con esas cosillas, ¿verdad? No hay que abusar. Si yo me puedo acercar a la realidad que quiero tomar, así que sea. O sea, si no lo muerden nada, ni le va encima, acérquese. Si me ve un niño con el pie, acérquese. Entonces, no olvide acercarse. Recuerde a mover capa, ¿se acuerdan de capa? Si tu foto no está lo suficientemente buena, era porque no está lo suficientemente cerca de la acción. Así es que, por favor, ojo con el zoom, no sean abusivos, ¿eh? De veras, un close-up. Ok, un close-up, ¿verdad? Es un ángulo de visión que se abre un poquito más, obviamente, que el anterior, ¿verdad? Y es posible ver algunos detalles del objetivo. En el caso podría ser un rostro, sin necesidad de enseñarnos toda la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, algo bastante específico que nos muestre una toma cercana, pero que no abra lo suficiente ni sea tan corto como para confundirla con el primerísimo plano, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir abriendo, vamos a ir enseñando. A medida vayan pasando los planos, vamos a ir viendo que se abre todavía más. El primer plano, ¿verdad? Aquí sí, ya vemos incluso parte del cuello y vemos cabellera también. Es una toma de cuello a cabeza sin dejar nada fuera del encuadre. Aquí hacemos la toma del cabello, ¿de acuerdo? Y ya estamos hablando del cuello. A pesar de que algunos a veces no son tan dotados de cuello, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer cuando no son tan dotados de cuello? Entonces, pídale que tome una posición de iguana, le llaman a eso. Sí, no se ha fijado, lo agarró a la iguana, se toma. De verdad, trate de sacarle un poquito. Y también eso le ayuda a la gente que tiene ya muy arrugadito. Para que estire, ¿verdad? Y no se den nombre. Si es que uno cuando toma fotos hay que tratar de hacer el favor, ¿no? Hay que... Pues no lo va a sacar más. Ok, el primer plano dijimos, abre un poquito más y nos muestra cabello y cuello, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. Ok, el siguiente. Hoy no va a haber tomate, así es que pase. Por ahí anda la lista para que puedan anotarse. El siguiente. el plano de hombro, ¿verdad? Como el nombre lo indica, comprende desde los hombros hasta arriba, ¿verdad? Pasando un poquito incluso por el cabello, ¿de acuerdo? Entonces esas fotografías que nos hagan ver desde los hombros para arriba se conoce como plano de hombros, ¿de acuerdo? Vamos a ver otra más. Plano de busto o busto, que también lo pueden encontrar así, ¿verdad? Este es un encuadre que contiene la parte superior del cuerpo, es decir, de aquí para arriba. En las chicas algunos dirán, es fácil, ¿verdad? Localizarlo, entonces vamos de aquí para arriba. ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, si hay un chico así que hace mucho ejercicio, se verá en los pectorales, ¿verdad? Entonces, también nosotras podemos calcular rápidamente, pero en aquellos que son como medio planitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Calcular, ¿sí? Un poquito más abajo de los hombros para verificar que el plano se dé como tal. De busto para arriba, los varones también tienen pecho, ¿verdad? Solo que menos crecido que el nuestro. Y si ya lo encuentran un poco más crecido, entonces preocúpense, ¿verdad? A no ser que haya ejercicio, ¿sí? Entonces, desde el busto, hacia arriba, ¿verdad? Hacia la cabeza. Entonces, o si no, dice, también pueden tomar en cuenta la caja torácica, pueden ustedes hacer el siguiente plano. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Sí, ok. Vaya. Pues es que también las chicas merecemos ver ahí. Descárselo, ¿verdad? Ok, plano medio, ¿verdad? El plano medio abarca la mitad del cuerpo de las personas, es decir, de la cintura hacia arriba, ¿verdad? Hasta la cabeza. En el caso de las mujeres también, algunas es fácil encontrar la parte de la cintura. Si son más rellenitas, o si hay hombres que de repente son más rellenitos, entonces, ¿qué podemos hacer para localizar eso? No se compliquen. Busquen la mitad de una persona. ¿Y cuál es la mitad de una persona? El ombligo, correcto. Calculen dónde está su ombligo y hagan la toma, ¿sí? Es que hay hombres que parece que están embarazados realmente. He visto unos señores con unos estómagos enormes, ¿sí? Y hay muchachos que también cuando levantan, hacen demasiado este ejercicio, también empiezan a sacar una supancita. Entonces, busque el ombligo, ¿verdad? Entonces, ahí se va a guiar usted para sacar un buen plano medio de alguien. Ahora, si a usted le tocó de repente de alguien muy curvilíneo, es todavía más sencillo de fotografiar, ¿sí? Entonces, plano medio, vamos a ir de la cintura hacia arriba. Este es el que se conoce también plano americano y es bien interesante, o tres cuartos también se le llama. Es parte de tres cuartos de la persona y básicamente es parte de la rodilla hasta la parte superior de la cabeza. Necesito un voluntario, ¿quién quiere? Ay, solo uno, ok, Giselle. Ay, qué malo. Ok, tenemos a Giselle. Y si fuera tres cuartos de ella, ¿verdad? Vamos a ir tomando de aquí hacia arriba. Súbete, ¿sí? Ok, vamos a tomar un poquito más abajo de la rodilla, ¿verdad? Hacia arriba, toda. No me la van a partir, ni me van a cortar cabeza, ni nada. Hay que dejar siempre un pequeño margen. Margen, no hay, ¿verdad? Entonces, hablamos del aire en el primer reto. Cuidado con el aire. Hay gente que me jala mucho espacio, ¿sí? Entonces hay que tener margen. Y cuando usted hace la ampliación, le van a hacer todavía un corte mayor, es decir, que va a salir casi al brazo. Por eso hay que dejar margen. ¿De acuerdo? Cuando tomen sus fotografías, no dejen sus fotos hacia atrás. Es porque le van a cortar ahí parte de la cabeza. O en el mejor de los casos, le van a cortar hasta aquí, ¿verdad? Si usted lo que quería hacer era un plano americano, no se va a visualizar. Deje un pequeño margen, ¿sí? Margen, más no hay. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama plano americano o tres cuartos? La historia de este es bien interesante porque se dice que los que hicieron este plano son los estadounidenses, ¿verdad? A mí no me gusta decirles a ellos americanos porque desde el momento que todos somos de América, ¿verdad? ¿A dónde está la cosa de la gente? A mí cuando mis tías me dicen que ay, es que los americanos, que yo también soy americana, que me alegro. Todos viven en el mismo continente. Ellos son estadounidenses. una gran mezcla de muchas cosas, ¿verdad? Sí, es cierto, es el pueblo que está constituido por más mezcolanza que otra cosa. De hecho, su nombre mismo lo indica, Estados Unidos, ¿verdad? Tanta cosa revuelta. No veo por qué el gran afán de quererse para que uno, no sé si algunos admiran. No. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Nadie lo va a tomar a mal. Ok, bien. ¿Por qué dicen que ellos inventaron esto? Porque en las películas de vaqueros se pretendía que mostrara mucho al pistolero, ¿verdad? ¿Ya todo el mundo tiene? ¿Ok? Pásale la lista ya. En las películas de los vaqueros se mostraba mucho la parte esta de acá de las caderas y era importante enseñarla porque aquí estaban las pistolas, ¿verdad? Y se acordarán ustedes que los pistoleros siempre andaban desde escuelas hasta cosas muy adornadas en los pantalones. Entonces cuando enseñaban, y sobre todo en esta parte donde se retaban, va, yo reto aquí que vaya aquí arriba. ¡Sí! ¡Ya me lo quebré! Ok, si yo tengo aquí que, y si va a ser el pistolero con el que yo me voy a agarrar, y que parece como un pistolero, ah, bueno. Ok, generalmente se abría con las piernas, ¿se acuerdan? Como la posición para tomar fotografías, en A. Y luego esta gente jugaba mucho con las pistolas, ¿se acuerdan? Que hasta se movían las... Ok, si Quique quería dispararme, el plano ideal para enseñar eso, ¿verdad? Era un plano americano, que mostrara de sus rodillas hacia arriba. Y si usted quería todavía cerrar el ángulo, ¿hacia dónde lo cerraba? Se cerra sobre las caderas. ¿Va si Quique fuera a agarrar la pistola? ¡Ah! La tendría por acá, ¿verdad? Y casi siempre nunca era justo en la cintura, sino que un poquito más abajo, ¿verdad? Si mi suéter fueran las pistolas, estaría más o menos por acá. Entonces ustedes agarraban aquí, yo le daba, me volaba y que vaya, que muera. ¿Ok? Por eso es que el plano americano se llama de esta forma, porque se pretendía mostrar más o menos de abajo de las rodillas hacia arriba. Entonces, se dice que ellos son los inventores. ¿Alguien puede más al respecto para ver? Un plano general. El ángulo de visión aquí sí se amplía, ¿verdad? Aquí sí se ve desde los pies hasta la cabeza. Incluso este plano general puede enseñarnos un poquito del ambiente, sin caer en que el ambiente sea más importante que la persona, ¿de acuerdo? Si usted tiene un objeto y tiene una guitarra y su guitarra va a estar, qué sé yo, en medio de un bosque, puede enseñar un poco del bosque, más no... puede darle más protagonismo al bosque que a la guitarra, ¿sí? Entonces, en un plano general, se va a visualizar la persona y probablemente un poquito del ambiente, pero no puede competir o robarle el ambiente, el protagonismo de la foto a la persona o al objeto que se desee resaltar, ¿de acuerdo? ¿Sí? No lo veo comprendido. Sí, va, ok. En el gran plano general, por el contrario, aquí sí, ¿verdad? Es el ambiente quien se come al protagonista. Este, ¿verdad? Tiene como prioridad eso, mostrar el escenario. Enseñar todo lo que podamos. Uno dice, hay unas bonitas montañas, hay un bonito paisaje, use un gran plano general. ¿De acuerdo? Usted lo que quiere es mostrar ambas cosas, use un plano general. Sí, pero en este caso, por ejemplo, para enseñar dónde se desarrolla la acción, ¿no fueron al cine en estos días? Sí. Vaya, vaya, al cine, hombre, pues. ¿Por qué? Porque en cine se utilizan muchísimos planos generales. Yo me fui a comprar un par de películas quemadas ahí. Estuve un poco entretenida también, o traté de entretenerme. Y de traerle algo bonito, de hecho les traje algo así para que vean cómo se aplica, porque los planos se aplican en tres otras cosas más. Por ejemplo, aparte de la fotografía, este es el uso fotográfico, pero en televisión también se ocupa. Aunque en televisión incluso hay más planos y se les llama de diferentes formas. Y hay también una aplicación de los planos en el cine, ya la vamos a ver. ¿Claro con esto? Sí. La idea de los planos es muy sencilla. Si los planos, es decir, dónde se va a poner el fotógrafo para hacer la foto, decidir qué tanto del objeto o del sujeto desea sacar, los ángulos es el movimiento del fotógrafo. Hasta aquí yo decidía si le sacaba la cabeza, los ojos, o solo entero, o mejor sobre la cintura, o desde gusto. Ahora no, con los ángulos. vamos, ¿quién se va a mover? El ángulo paralelo es una dirección justamente igual al objeto a fotografiar. ¿Sí? La misma dirección y a la misma altura. Yo quiero sacar a Samuel. Samuel, si yo le hago aquí, ¿verdad? Él está en mi dirección. Yo tengo que agacharme un poco y tomar la fotografía. Yo tengo que quedar paralelo a él, ¿verdad? No quiero disparar, ¿verdad? No, quiero decir estar justo en el momento para tomar la fotografía. A este ángulo también se le conoce como natural. Así es que si le dicen natural o paralelo es lo mismo. Buscar la altura de a quien se le toma la fotografía. Si es alguien alto, por ejemplo en mi caso, ¿verdad? Obviamente yo quedaré así. Lo que hago es subirme en alto y buscar que sea lo más natural posible, ¿verdad? Que yo quede paralelo a la persona o al objeto que voy a fotografiar. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Si es un niño, ¿qué haríamos? Agacharse, ¿verdad? Tomar hasta abajo y quedar al mismo ángulo del niño. Vamos a ver un poquito más ejemplificado esto. La cámara está paralela al sujeto para sacarlo lo más natural posible. La fotografía que está aquí es una fotografía que te enseña más la realidad o lo más parecido a la realidad que se puede. Entonces ahí vemos una de las bailarinas donde le ha dejado cierto espacio, ¿verdad? Incluso podría entenderse como aire. La ventaja aquí es que tiene ciertas ventanas que nos ayudan a interpretar que quiere sacar más allá de la diente. Ajá, ¿qué clase de plano es? ¿Plano? Ah, el ángulo es paralelo, pero el plano, plano general, nos enseña un poco del ambiente, ¿verdad? Y nos muestra a las dos figuras que están realizando, ¿verdad? El ejercicio en el ballet. El ángulo lateral quiere decir que nos vamos a colocar en una dirección donde el sujeto nos quede de lado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a tomar, si la persona está aquí, ¿verdad? Yo me voy a colocar a este lado para sacarlo de lado, ¿sí? Entonces, no hay mucha complicación ahí. Ok, plano. De hombros, seguro. Vamos a ver. Ajá. De hombros. Sí, yo diría que es más de hombros que busto. Busto debería enseñar un poquitico más, ¿verdad? Yo sé que la Angelina enseña mucho más cosas, pero aquí vemos, ¿verdad? Ángulo lateral o buscamos el lado de ella, ¿verdad? Y vamos a ir viendo aplicación también. Ángulos y planos. Aquí comienza la mezcla. Ajá. Los dos laterales. Veamos planos. Planos. El del ciclista, general, correcto. ¿Y el de la chica? Está como a medio, solo que está invertido. En lugar de sacar la cabeza, saca de aquí para abajo, ¿verdad? Pero es un medio, viene de la cintura hacia abajo. Así es que tenemos ahí, ¿verdad? Unos muy fortalecidos músculos por los que se ven. ¿No? ¿No le parece que esté muy fortalecida? No, no, no, no. Ajá, ¿y de qué estamos hablando? Ay, compañera. Ok, ángulo picado. Es una dirección del de arriba, ¿verdad? Es dirección al objetivo a fotografiar. Está viendo hacia abajo. Si yo quiero tomar, por ejemplo, a alguien que va pasando ahí, me puedo parar en las gradas o incluso subir al otro piso, ¿verdad? Y tomar una fotografía desde abajo. Da la sensación de hacer más pequeñito o aplastar las cosas, ¿sí? Es un plano que nos sirve para achicar a la gente. Uno dice cuando va en los aviones, ¡ay, que las cosas eran puras hormiguitas!, ¿verdad? Cuando vaya un poco elevadito. Entonces, ok, esto consiste en que uno se suba a diferentes sitios o busque estar, ¿verdad? Y lograr fotografiar lo que se encuentra abajo. Se ve un poco más chico, más pequeño, y consiste en eso, en empequeñecer, ¿verdad? En achicar a la persona. Incluso cuando ustedes quieran hacer ver a alguien un poco en ridículo, o tomarle una fotografía de esas que lo achique, que lo empequeñezca, que lo avergüence, se puede usar este tipo de ángulo. Ok, vemos la fotografía, ¿verdad? O vemos el esquema ahí, la imagen, la cámara, y de dónde se ve el sujeto. ¿Qué pasa? Las dimensiones es una fotografía de distorsión. La cara se ve mucho más grande que el resto del cuerpo. Así es. O son las clásicas fotos que toma la gente. Algunos dicen, la gente que no tiene amigos, que ellos solo les toman la foto, ¿vale? No tiene a nadie más que decirle que tome la foto. Así le dice, ¿de verdad? Entonces, no se culpen a mí. Ok, ¿por qué, verdad? Aquí obviamente la expresión le ayuda al niño, ¿verdad? Se ve como alguien recién regañado, todo, se ve hasta con unos ojos medio lastimeros, pero vemos que el cuerpo se reduce, como en una caricatura. Entonces es una foto que te ayuda, como dijimos, a empequeñecer, a avergonzar. Así que cuando sea alguien de mucha autoridad, no le hagan este tipo de imágenes, ¿de acuerdo? Sí, si trabajan de repente para un gabinete, para un presidente, para alguien que ostente autoridad, no utilicen este ángulo, ¿de acuerdo? Cuidado con eso. Vamos a ver. El contraficado, por el contrario, ¿verdad? Aquí es a la inversa. Entonces, si allá nos subíamos en algo alto para tomar cosas que están abajo, aquí vamos a hacer al revés. Vamos a agacharnos para tomar desde abajo hacia arriba. Dice que va desde abajo en dirección al objeto a fotografiar. Este ángulo produce una sensación de engrandecimiento. Si en él eres pequeñecer o aplastar, este no, este le va a dar grandosidad. Cuando me tome puedo bajar a donde de ese ángulo. Crecer un poco. Yo estaba feliz, yo decía que cuando uno tenía bebés crecía un poquito más. La verdad que es casi igual. Ese que por unas cuantas estrellas cayó. Así, ok, podría ser una sensación de engrandecer, ¿verdad? O hacer más alto al modelo que estamos utilizando. Esta fotografía, por ejemplo, es una fotografía de la iglesia de Suchitoto vista desde abajo, ¿verdad? Y nos sirve para eso. En el esquema vemos que la cámara es totalmente de abajo hacia arriba. Los ángulos se pueden practicar no solo con personas, también con objetos, con edificios, aunque no sean muy altos, ustedes los van a hacer crecer. Algunos también los consideran, se le llama también ángulo dramático. Por si alguien les menciona, hacerme un ángulo dramático es el mismo que contraficado, ¿verdad? El dramático incluso se dice que se acerca un poco más para sacar mucho más grande las cosas. ¿De acuerdo? Vaya, aquí tenemos un contraficado casi total, ¿verdad? Desde abajo totalmente, de la lámpara hacia arriba. ¿Cómo es que yo me pongo aquí? Comenzamos, ¿verdad? A veces a algunos les tiembla el pulso, porque como está totalmente perpendicular es un poco complicado. Hay gente que mejor se toque en el piso para hacer esta clase de imágenes. Entonces, también es bastante funcional a la hora de resaltar detalles en el texto. Quiero que por favor, cuando anden por ahí caminando y tomando fotos, vean hacia arriba. A veces hay cosas interesantes que pasan arriba. Y uno como está tan acostumbrado a ver centavos, dice mi mamá, voy a buscar centavos, entonces que solo vas así. Entonces, en el peor de los casos. En el mejor de los casos vas viendo justo lo que puedes ver. Entonces yo, por ejemplo, no entro en el campo visual de muchas personas. De verdad. Yo tengo amigos muy altos que pasan a la par mío, obviamente me dan cuenta porque yo no estoy en su campo visual. Sí, pero uno hay que tomarse la molestia de ver de todos, desde los más altos a los más bajos. Así es que, por ejemplo, traten de ver hacia arriba también. Hay cosas bonitas y hay bonitos ángulos haciendo también cohesionándose en estudio. A ver, otro ejemplo. Vaya, este es otro de los comunes, ¿verdad? Cuando tienen ustedes su círculo de amigos, pónganse a jugar con ellos, tómenle fotos diferentes, que no sea la clásica foto donde todos se ponen así, ¿verdad? Es póngalos abajo y hágale un picado, un contrapicado, que ya saben de ángulos, utilícelos. Hágale un lateral, que se vea bonito, que se vea agradable. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? No, esta clase es relativamente corta, pero he traído la aplicación en cine para que también la puedan ver, ya que anduve viendo películas, me inspiré, ¿verdad? Pues sí, es que hay que tener también insumos visuales a ver qué clase de cosas. Bueno, sus asignaciones. primero, ¿verdad? Y lo que me interesa, usted se va a jugar el otro 50% de su nota de primera unidad en su catálogo. Mire, ha tenido una semana más, así es que alegre, eso nunca había pasado, por lo menos desde que yo estoy aquí. Primero, ¿verdad? Son 10 imágenes como mínimo. Puede traerle más, de repente usted dice, uy, he tomado 8 fotos chivísimas, voy a llevar aunque sea 12, vaya, tráiganlas pues. Siempre que le alcancen los 5 o 3 minutos que le voy a dar para exponerlo, me conformo. Sí, créanme, voy a traer un relojito para que estemos ahí pendientes. Lo otro, la presentación puede ser en el programa de su preferencia, siempre y cuando usted sepa que la computadora que traemos lo puede leer. Si no, haga otra cosa, traiga su computadora, vaya, no se complique. Entonces, lo que no quiero es que estemos ahí a la hora, ajá, que no me funciona, que se me fue, que se trabó, que no sé qué. No, no, no. Entonces, procure, ¿verdad?, que vaya siendo rapidito, rotativo la presentación. Voy a utilizar PowerPoint, que he visto PowerPoint muy bien armado y bonito. Voy a utilizar Movie Maker, meterle música, efecto. Eso sí, la verdad, meter efecto a cada letra, porque no, aquí nos vamos estando. No, o sea, que vaya una bonita transición, ok, eso está bien. Entonces, pero que tampoco quede. Si es Movie Maker, cuidado con los usos musicales, que cuando termine la música también quede, ¿verdad? No dejan estar sonar y sonar la música, aquello en negro, en blanco, no sé. No, ¿verdad? Hay que saber utilizar las cosas. Si no, váyase a lo que pueda, ¿sí? Algo mejor, seguro y bien hecho, que estar inventando y que a la hora de los cubos se le traba o no le sale. ¿De acuerdo? También, si alguno de ustedes puede usar Flash, puede hacerlo. Siempre y cuando, como les digo, probemos antes de que se pueda visualizar, no hay nada. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, como dijimos, debe asegurarse que las versiones sean compatibles y si no, en el mejor de los casos, traiga su compu. Eso también podemos hacer. ¿Qué otra cosa? Tráigalo en CD. Yo preferiría que para esto ustedes hicieran el esfuerzo desde ya comenzaran a ordenarse. Por ejemplo, que su CD traiga su portada. Hay muchos que hicieron el esfuerzo de ponerles portada, una portada más personalizada al CD, ¿sí? A los otros me lo entregaron casi que así, el CD, ¿verdad? Y otra gente sí con cajita o con sobre, no importa. Lo importante es que vaya protegido, cubiertito. Si desde ya puede personalizarlo, mejor, ¿verdad? Ponerles portadita, contraportada, sería lo más ideal, ¿de acuerdo? Cuidado con que los recortes que usted le haga al CD, ¿verdad?, vayan mal hechos, porque entonces traban las computadoras y no los puedo ver. Entonces, en la medida de lo posible, trate de, incluso hay papel adhesivo que ya no se pega de la medida del CD. Si es que no hay dónde librarse, como le digo, vaya puliendo detalles de presentación desde ya y dele su sello personal a las cosas. Cuando yo vea un CD quiero decir, ¡uh, chica, qué bien me trabajó hoy Samuel! Entonces, este es mi Samuel, puedo decirle. No, lo otro. Debe tener portada. Hay mucha gente que no me hizo, y no estoy hablando del reto, estoy hablando del laboratorio. Yo les dije, todo trabajo debe contener portada, introducción, que en la introducción iba a ser la general, ¿verdad? El racional, las fotografías, la ficha técnica, por imagen, ¿verdad? Cada imagen debe ir identificada. Este es mi foto de congelado, ¿ok? Entonces el racional es un racional general. No. Por ejemplo, en el caso de la introducción usted dice, tomé 4 fotografías con objetos blancos y negros porque esa era la asignación que se nos había dado a todos, ¿verdad? Intercambiando fondos con objetos. Esa es la asignación que todos tenían en el laboratorio. Pero alguien pudo haber dicho, en el racional iría la parte personal. Yo elegí usar, por ejemplo, naipes blancos y negros porque quería jugar con el concepto del azar. Y usar simplemente solo aquellos que tuvieran el as, porque quería dar también el aspecto de triunfo. Eso es algo muy personal, ese ya es su trabajo. ¿Qué elementos se escogen? ¿Por qué se elige eso? Si alguien quiere decir, ay, yo tengo alimentos y voy a agarrar con los alimentos verdes, porque a mí lo que me interesa es resaltar el color de la esperanza, ok, eso ya es racional, ¿sí? O yo solo voy a usar siempre en alimentos vinos y quesos. porque yo sentía que era más elegante, porque podía jugar con cuestiones de luz, porque me gustaba mucho cómo jugaban las uvas y de repente el contraste con el blanco o con el amarillento de los quesos. Eso ya es algo personal. El racional es explicarme por qué usted eligió los elementos que eligió, por qué hizo su trabajo como lo hizo. En el caso de sombras podría ser, yo voy a elegir hacerlas en blanco y negro porque me gusta más resaltar el contraste. Eso ya es personal. O alguien puede decir, yo voy a elegir puramente sepia para mi imagen porque quiero darle el toque de belleza a la cosa. Eso ya es personal. ¿De acuerdo? Justifique. Mire, yo siempre he dicho que a veces los trabajos, hay unos trabajos que me han traído que cuesta digerirlo, ¿verdad? Pero están muy bien justificados, sí. Que a veces aunque la idea no sea tan buena, si usted la justifica como se debe, es funcional. Venga y haga ese trabajo. Por lo que usted viene armado, ¿verdad? Si yo me doy un caso ahí, o si alguien de los compañeros le dice algo ahí, usted va a tener cómo razonar o justificar su respuesta. Porque, ojo, en las presentaciones todos podemos opinar, ¿de acuerdo? Cada quien puede opinar sobre el trabajo. No digamos para despedazar en sí, sino más bien para mejorar. Y es importante enseñar el trabajo de cada uno para que uno vaya mejorando, ¿de acuerdo? Es que no se lo vayan a tomar tan a pecho si de repente alguien le dice, mira, creo que tu foto definitivamente no. No es la mejor y debe justificarse de por qué. Tampoco, ay, no es la mejor porque me pedí con la hermana, ¿sabes? ¿Qué hago? No. Y aquí ya llegamos a la uva, así es que nada de eso. Bueno, lo otro, concluyan, por favor, concluyan. Muy pocos también han concluido. Traten de concluir en la medida de lo posible. El catálogo, ya dijimos, se van a jugar el 50% de la nota de la primera unidad. Cuidado con eso. La entrega es únicamente en formato digital, así es que no gasten, ¿verdad? No van a gastar. Entonces solo traiga el CD, hágale portadita, hágale contraportada, hágale su sobrecito o póngalo en alguna cajita, usted decide. Pero que se vea ordenado. Voy a colocar la hoja de evaluación siempre en el, ¿cómo se llama? En el correo para que ya las traigan impresas. He visto que algunas hojas se han desconfigurado, así que las voy a colocar a partir de ahora en PDF para que ya no tengan mayor problema. Ajá. Ok, lo otro. Necesito que lean siempre sus guías de laboratorio. Van a utilizar la guía 3, ¿verdad? Que es la práctica de balance de blancos. Para buena fortuna, los que todavía no tenían cámara han pasado casi 7 días desde que no hemos venido. Es decir, que les ha dado tiempo, espero yo, que ya todos podamos tener nuestra cámara, o si no, trabajar con alguien que tengamos la suficiente confianza como para que nos preste la cámara, o por lo menos tomar la foto, ¿verdad? Con él, aunque sea, o cerca de su casa. ¿De acuerdo? Si no, por favor, traten de ser solidarios, ¿verdad? Préstesela a alguien o ande con ese alguien, pues vaya, no se preocupe, pero procure tener su cámara. Deseo, por favor, que no se les olvide ponerle pilas a la cámara cuando vayan al laboratorio. A medio laboratorio, ¡plah! Se le paran las pilas, no, cárguela, ¿verdad? Usted va a ir a fotografía el siguiente día, es 1:40, entonces por favor procure, a veces 2 horas, vaya. Porque ellos me han agarrado con los que son que están conmigo, más de alguna vez me han agarrado más tiempo. Entonces, lleve sus pilas cargadas. Y recuerde, aquí habíamos puesto, ¿verdad?, que la semana de parciales no hay laboratorios. Como dijimos al principio de la clase, esta semana sí lo va a haber para podernos nivelar todos en cuanto a las planificaciones. Así es que la semana de laboratorio, ¿verdad?, de parciales sí va a haber laboratorio para nivelar, pero solo va a ser, espero yo, en esta ocasión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora van a ver lo que se había traído. Ok, estos son planos, algunos planos le llaman encuadres. Y esta es una aplicación que vemos no solo en fotografía, sino que también es lo que les decía, que había encontrado una presentación en cine de cómo se utilizan los planos. También en cine es muy utilizada la palabra encuadre. Y aquí hago un poquito de qué es, ¿verdad? La unidad fílmica, de qué contiene cada fragmento de la película. Impresionar en una sola toma. En pocas palabras, es fotográfico. Así es que tampoco nos vamos a complicar. La explicación que utilizan, ¿verdad?, para hablar de cine. Y vamos a ver, aquí están algunos planos, ¿verdad?, los que ya habíamos hablado. Tienen un poquito una trilogía. ¡Ajá! Y aquí está la parte que a mí me interesa. Y, ojo, no se vayan a confundir, esta es una presentación que traje para ver aplicación en cine. A la película es El Señor de los Anillos, ¿verdad? A ver si me identifican cuál de las tres es, si la uno, la dos, la tres. Entonces, ¿ah? La dos. ¿Cómo se llama la dos? ¿Las dos torres? Ok, dice que el referente aparece lejano e incluso, ¿verdad? Aquí es un plano general, vemos la acción y el escenario. Por ello, ¿verdad?, es más usada para presentaciones de escenas bélicas o cuestiones masivas. En cine, generalmente, cuando son grandes batallas, por ejemplo, o cuando quieren enseñarnos mucho el escenario, vaya, citemos Narnia. Narnia también hace mucho uso del recurso escénico, ¿verdad? Nos quiere enseñar hermosos ambientes o montañas y esto. Entonces usamos un plano, un gran plano general, para mostrar el ambiente, para mostrar soldados en batalla, etc. Vaya. Plano general. Ajá, dijimos, ¿verdad?, que era algo que nos enseñaba un poco el ambiente, pero que en ningún momento le roba el protagonismo, el ambiente, a los personajes. Aquí vemos a mi querido Lego, la verdad. Sí, a mí me encantaba ese personaje. Desde niña ustedes nunca soñaron con un arquero ahí. Los chicos, imagino que habían soñado con la chava esta, de la bruja. ¿No les gustaba la bruja a ustedes? ¿Qué clase de niños, Sí, la que se queda al final con el chavo, no me acuerdo cómo se llamaba. Está bien guapa. Ok, plano general, ¿verdad? Juega con los personajes, nos muestra a los personajes en un ambiente sin que el ambiente robe la atención de los personajes. Dice que enseña una misión que nos enseña el ambiente, en la cual cada personaje toma específicamente su rol. Y aquí tenemos, ¿verdad?, a Gandalf y también al otro chavo, que es realmente el protagonista, pero yo no tenía más ojos que para leer. Plano americano, bien, aquí hay una aplicación un poquito más arriba de la rodilla, no abajo como debería de ser, sin embargo, ¿verdad?, válido en cine. Esa es una de las escenas de la batalla, ¿verdad? Y aquí habla un poquito de dónde deriva también su nombre, frecuentemente usado en la narrativa clásica del cine norteamericano o estadounidense, ¿verdad? Sobre todo para películas de acción o en la parte de la paz. Hablan un poquito más allá de vaqueros y cuestiones así. Dice que se utiliza sobre todo para representar seres animados usualmente, ¿verdad?, recortados a nivel de la rodilla, ya sea abajo, en el caso de cine, ¿verdad?, o arriba, dependiendo del uso que le vayan a dar. Ajá, plano medio. Bien, en plano medio este personaje, ¿verdad?, dijimos, no va a aparecer entero, vamos a calcular un poquito la cintura o en el caso del ombligo. Por ahí vemos que está un poquitito más arriba incluso del ombligo del señor, pero vemos que también hay un buen uso casi llegando al nivel del pecho o en la parte, ¿verdad?, un poquito más abajo del pecho. Así es que Gandalf también nos sirve para ejemplificar eso. Por favor, cuando vayan al cine, traten de ir adivinando qué clase de plano se van dando. Sí, de verdad, de verdad, de que van a imaginar con eso que están usando. Va, aquí está la muchacha. ¿Cómo se llamaba el personaje este? ¿Nadie se acuerda? No, nadie. ¡Qué barbaridad! Ok, ni yo me acuerdo, pero claro, es mujer, yo cómo voy a andar por ahí, me fijo, tengo otras cosas, ¿verdad? Ok, el primer plano, dijimos, recoge exclusivamente, hablábamos de que tenía que ser del cuello, ahí toma un poquito de las orejas del animal, en este caso un caballo, ¿verdad? También se le conoce en cine como plano corto. Cuando ustedes lleven televisión también van a ver estos usos más frecuentes. Entonces nos acerca un poquito y nos enseña el personaje en este sentido. Vaya, vamos a ver. Otro ejemplo del primer plano, ¿verdad? Ahí tenemos al protagonista. Ah, ¿cómo se llama el protagonista? ¿Va? ¿Protagonista? No, salto, ajá. Vamos, Priscila, sal de la mañana. Ajá, vaya. No me asusten, es cultura general, niños. Vayan a ver cine, de verdad. Y si no, por lo menos lean el diario. Va, con eso me conformo. Sí, ustedes son comunicadores, es importante que manejen toda esta clase de cosas. Aunque parece que no es importante, realmente es cultura general. Bien, entre el espectador y el primer plano, ¿verdad? No hay ninguna barrera. Siento para acercar y darle una penetración, vida al personaje, meterlos a ustedes ahí. Creo que esta escena incluso es una de cuando Frodo se ve en tentación. Oigo un pequeño murmullo por ahí, no se preocupen, ya va a ser el resto. Hay que hablar un poquito de cómo se ve, ¿verdad? El rostro bajo la luz. ¡Ah! Y hablando de anillos, ¿verdad, Saúl? Hablando de anillos. ya se aleja de Mónica, mire. Ok, vemos un poquito el plano de detalle cada vez que nos enseñaban un poco la grabación del anillo, ¿verdad? Y tenemos un acercamiento concreto de un objetivo específico. En el caso, ¿verdad?, es el grabado que ostentaba, por supuesto, el Señor de los Anillos, pero con detalle, ¿verdad? A veces nos enseña también el relieve que es importante mostrar. Y aquí tienen un poquito más esquematizado los usos. Aquí vemos ángulos, ¿verdad?, los usos de las cámaras. Esto también se la voy a poner, pero como les digo, traten de verla solo como un ejemplo de lo que va a hacer en el cine. A mí me gusta porque trae una explicación de una película en particular. Y aquí es el normal, el natural o paralelo, ¿verdad? El picado. Picado, ¿verdad? Siempre. El corte aplicado desde abajo hacia arriba. Vaya, hay otro plano que también se conoce en cine como cenital. Cenital viene de cenit, de la cabeza. Entonces lo tomas directamente desde arriba hacia abajo. ¿Sí? No, el nariz también se considera como el dramático, ¿verdad? Cuando se acerca a ustedes totalmente o demasiado, se toma con incompleto desde abajo hacia arriba. Y algunos ángulos o esquemas, ¿verdad? De la cámara, cómo hacerlo. Hay otro ángulo que ustedes también lo han usado en su primer reto. Se le conoce como aberrante. ¿A qué se refiere el aberrante? ¿Verdad? Ese que tenemos acá. Cuando ustedes colocan la cámara y sacan a la persona en izquierda o en diagonales, entonces ustedes van utilizando las esquinas para utilizar ese ángulo, se llama aberrante. Cuando les digan hagan un aberrante, sabrán que tienen que utilizar las diagonales de la fotografía y colocar su cámara de tal forma que salga ¡pato! El objetivo, eso es lo que se busca, pero algunos dicen que le da más dinamismo a la fotografía. Siempre y cuando se había justificado, vale. Algunas escenas de películas donde también se usan picados, contrapicados, ¿verdad? Aberrante. Y aquí tenemos una clase de arquero, este es un plano general, ¿verdad? Pero aún así, si se fija la acción de las pistolas, estaba donde Quique había señalado, ¿verdad? Algunos efectos logrados con los ángulos. Y bueno, se lo dejo para que la lean, para que tengan un poquito de más chance y podamos discutirla con otra película que hayan visto últimamente. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Nada, vaya. Vamos a ver pues, ¿qué nos trae? pueda pasar. Nadie tiene. ¿Repite Scott? ¿Tirro? Vaya, sáquenlo pues. Vaya, aquí está el primer compañero. No vamos a pegar. Vaya, vaya pasándome las fotos. Al revés. Sí. Sí. Thank you.